Esta canción va dedicada para mi amigo Lucas Juárez, que ya está en el cielo. Fue tan difícil de entender ese día que te marchaste sin saber que dejarías un dolor en una mujer culpa de un arma de la ley. Pero qué injusta que es la vida. Pero Dios no se olvida de lo que hiciste ayer. El Cuervo. Fue tan difícil de entender. Aprovechaste sin saber que dejarías un dolor en una mujer por culpa de un arma de la ley. Pero qué injusta que es la vida. Pero Dios no se olvida de lo que hiciste ayer. Enero 11 fue tu partida. Por culpa de un médico policía te fuiste de aquí. Pero no hay plata que compre testigos. Mi querido amigo, van a caer. El Cuervo. Palmas arriba con el Cuervo. Nos vamos de gira. De la mano de la vida dura para él, pero nunca le faltó que comer. Desde un hombre supo ser, ayudar a su madre a crecer. Pero nunca hizo daño en su vida. Fue la persona más querida que pudo haber. Era el ejemplo más grande de cada día. Tu voluntad siempre fue tu amiga y tu madre tu ser. Enero 11 fue tu partida. A un amigo no se olvida cómo fuiste tú. Una historia.